日本じゃ、まあ、宿命は家事やりがと、かいそまったな、くりまん、こんげせま、buenos días、compañeros y compañeras, señores panelistas, compañeras de lucha, expresamos cordial respeto su saludo en nombre de la Federación Única Nacional de Afiliados Seguro Social Campesino. Yo quiero dar un aporte en cuanto en dos partes. No tengo en focos, mi nombre es César Pueblo de Azata, no tengo en focos para explicar de otra manera, pero quiero abordar en dos partes. En primera parte, el parte positivo o ancestral, digamos, nosotros como pueblo indígena, originarios, como igual que el resto de países, pueblos, hermanas, hermanos. Antes fuimos en todo el Abya Yala, hoy en el continente americano, en algunos países se han perdido, digamos, nuestras ciencias ancestrales, pero aquí en Ecuador ya antecedió nuestras compañeras comadronas por explicación muy clara de los compañeros chamán que decía, o rojos, que acosan el Estado. Realmente justicia indígena y también nuestra cultura, en nuestro propio lenguaje, que es de mayoría quichua hablante en el Ecuador. Yo estoy generando el lenguaje que no es mío, yo más acostumbro a hablar en el idioma propio que es quichua. Pero para hacerlo entender de otra manera, voy a hacer el esfuerzo de hablar en ese lenguaje que no es mío, voy a tratar de hacer esfuerzo. Entonces, yo creo que hablando de salud indígena no es solo problema de medicina curativa o medicina realmente que termina ahí, sino también es parte de medicina preventiva. Nosotros entendemos parte de medicina preventiva es cuestión de alimentación también. Cuestión de alimentación, nuestros abuelos o tatarabuelos, nuestros antepasados alimentaban productos no tanto contaminados, por decir algo, maíz, morocho, quinoa, con mucha proteína realmente, y algunos otros productos ancestrales son medicinales, por decir algo como machua. Machua, que decimos, es realmente un veneno para contra la próstata, cáncer de próstata. Por eso nosotros quizá a nivel del sector pueblo indígena no tenemos mucha enfermedad de eso, ¿no? Y a nivel de en el Ecuador tenemos conocido más de 35.000 plantas medicinales, más allá de que realmente el recurso natural, nosotros estamos preocupados, están enseñando los planes nacionales a explotar nuestra minería, explotar el petróleo, ahí van a marchar muchas plantas medicinales. Por decir algo, para diabetes, aquí en el oriente hay para diabetes el planta que se llama yocaya. Yocaya, con un solo hervida de esa planta, adiós el diabetes, no vuelve a repetir nunca más. Y así podemos hablar de sangre delgado, podemos hablar muchas plantas, uña de gato, así tenemos nuestras plantas medicinales. No es solo creencia, sino es vida práctica. Asunto de comadronas dan antes de parto también, no hacen solo rituales, sino se le pegan con con mantecas de los mismos naturales, como puede ser de cualquier mantecas realmente, como ejemplo nomás, con manteca de serpiente o así. Luego del parto también hay un reposo merecido para nuestras compañeras. También hay alimentación realmente balanceada para este periodo de 30 días y así. Para asunto de bañar, también hay que bañar con aguas medicinales. En nuestro páramo mismo también hay aguas medicinales que nacen del cerro mismo. Todo eso está en nuestras manos, vivo todavía, de la naturaleza renta. No es así como en hospitales, ustedes conocen en hospitales. Hoy está pariendo y dentro de 2 horas le hacen bañar con agua fría como una vaca. Esa es la ruina para toda la vida. Que corre nuestro cuerpo humano, les permiten cantidad de inyecciones, hasta de droga que promete por detener el dolor, la desesperación, y también destruye nuestro cuerpo humano. No es cierto, por supuesto, ¿no? Ese no ayuda mucho. En la alimentación decía, por eso nosotros no estamos de acuerdo con el producto transgénico, que realmente el producto transgénico viene mucho contaminación. Sinceramente, nosotros se obliga a alguien que le ayuda. Aquí debe potencializar, manteniendo nuestros productos ancestrales. En asunto de justicia indígena, ustedes hasta ahora le ven una justicia indígena muy sana, muy ejemplarizadora. Rehabilitan en pocas horas, en pocos días, hasta nosotros podemos dar clases a los jueces tradicionales. Sin presupuesto. Para finalizar, como decía, un minuto. Nosotros no estamos de acuerdo con el copia que ahorita en 2 países que demuestran eso mismo quieren hacer aquí en Ecuador, que está salud, el sistema de salud, red integral de salud, supuestamente. Esto aquí en Ecuador no funcionamos solo con plata del Estado. El caso del seguro social campesino es nuestro propio aporte, tanto en seguro general como en seguro social. Quizá en otros países como en Costa Rica, acabo de hablar, creo que es pensión que dice, en el Ecuador es bono de desarrollo humano, ¿quiere desarrollo humano? Es bono de calidad. Nosotros no queremos ir allá. Realmente con nueva tecnología, con médicos especializados. Diferentemente, nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene 84 años de vida, el Seguro Campesino tiene 45 años de vida, no está en ningún gobierno, es fruto nuestro. Mejor que este gobierno han sacado 6 mil millones de dólares, de ahí al Seguro Campesino de 600 millones de dólares deben pagar. Aquí nosotros queremos sueldo básico para nuestros soldados y a las mujeres también que cobren. Y aquí tiene que haber verdaderos farmacias, medicinas de todo tipo, salud integral, sí, pero no ver integral realmente que quieren llevar a un solo sistema capitalista como está modernizando en este país. Por eso, ese mensaje quisiera compañera Bolivia, aquí en Ecuador maneja todo el esfuerzo,